Italar Pacheco, ventas arroba mifdistribuidora.com.ar para sus productos Tramontina, Termos Aladín y Nadir Cristales para Bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. Bueno, 12:33, este día lunes, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con el señor que vamos a hablar ahora, elegido abanderado para los Juegos Olímpicos, un gran premio, suponemos, eso lo va a contar él seguramente, ya en etapas de semifinal de la NBA con su equipo, así que nos damos un gusto y lo saludamos. Luis Escola, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Matías, Fabián, ¿cómo están? Buen día. Bueno, muchas gracias por el contacto, Luis, ¿eh? No, ningún problema. Bueno, contanos cómo te cayó la noticia, cómo la tomaste. Sabemos lo que significa para vos la selección argentina, lo has demostrado infinidad de veces y bueno, imagino que lo has tomado con mucha alegría como lo tomamos todos, ¿no? Sí, lo tomé con emoción y un poco de incredulidad, me pareció... A pesar de que había chances, estaba claro que había chances reales de que pasara, y de hecho con el correr del tiempo me fui convenciendo de que era el que más posibilidades tenía y demás, cuando pasó fue como decir, qué locura, ¿no? ¿Cómo puede ser claro. que termine en ese lugar, ¿no? ¿Qué cosa más rara, algo impensado totalmente? Digo esto porque el hecho de, a ver, la carrera individual del deportista, por más que el básquetbol sea un deporte de conjunto, uno va teniendo metas y objetivos y los va alcanzando de acuerdo al talento que tenga, al esfuerzo que le ponga, la capacidad y la dedicación que tenga y a los cuidados fuera y dentro de la cancha. Pero el hecho de representar a toda una delegación argentina en un Juego Olímpico, imagino que es algo muy particular, que no tiene que ver con los objetivos y las metas deportivas de cada uno, ¿no? No, o sea, es para mí esto va más allá de todo, va en más que cualquier otra cosa que se puede conseguir dentro de una cancha de básquet o de un deporte en general. Traspasa el básquet, obviamente, es más que el básquet, son todos los deportes juntos, y traspasa lo deportivo, es un evento cultural, histórico, que se hace desde que tenemos memoria, y que se va a seguir haciendo, y es algo diferente a cualquier otra cosa que se pueda conseguir. Estamos hablando con Luis Escola, el capitán de la selección argentina, abanderado de la delegación a los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Río de Janeiro, hombre que participa en la NBA, el de mayor presencia en nuestra selección, en fin. Hablar de los méritos de Luis deportivos, realmente todo el mundo que está escuchando los conoce, y el que pregunta en este momento es el señor Matías Traversa. Y Luis, en el momento, vos sentís que, independientemente de la elección, ¿sentiste en algún momento de tu carrera que esto te podía llegar a tocar? ¿O fue, como bien nos decías recién, un sueño y que recién ahora lo empezás a digerir? El juego pasado en Londres se hizo, no sé si de memoria, pero se hizo diferente, con una especie de votación que fue transmitido por TIC en vivo, y que llegaron a cuatro candidatos. En esos cuatro estaba Del Potro, Luciana Aymar, que finalmente fue elegida, y Curuchet. ¿Curuchet era? Sí. Curuchet, sí. Y el cuarto era yo. Y bueno, en esa votación, obviamente, me di cuenta que estaba cerca, ¿no? Al final eran cuatro posibles candidatos y estaba yo ahí. Pero en ese momento era distinto, porque creo que las posibilidades reales eran menos, y también creo que no había un apoyo tan grande de parte de los deportistas, incluso mismo del básquet. El básquet mismo no tuvo un apoyo muy grande, o casi nada de apoyo para conseguir esa candidatura, no estaba tan firme. De hecho, el que votaba por el básquet llegó tarde y ni siquiera terminó votando. Es verdad. Es cierto. Así que no, era otra situación diferente. En ese momento me dolió un poco porque no tuve nada de apoyo, pero bueno, lo acepté como aceptando la realidad de que no era mi momento, no estaba a la altura, estaba a la altura como para llegar a una lista reducida de 4 candidatos, pero no estaba como para estar en la pelea real, ¿no? Estar en la discusión real. Este año fue diferente. Eso lo termina decidiendo el Consejo Directivo, el Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino. Ahora, ¿dimensionaste la cantidad de deportistas en la Argentina, la cobertura que tuvo en los medios de comunicación? ¿Cómo circuló y cómo fue aceptada, asimilada con alegría y legitimando la representatividad tuya para con el deporte argentino de las manifestaciones, de las distintas múltiples manifestaciones que hubo? De Luis. Sí. Fue tremendo, sí. A partir del momento en el que anunciaron que vos ibas a ser el abanderado, Luis. La noticia en sí, el hecho de llevar la bandera es lo máximo, ¿no? Es lo más importante de esta situación, obviamente. Pero después de eso y enseguida detrás, me llevo el premio más grande que me llevo después de la bandera en sí, es el reconocimiento y el respeto de los pares, ¿no? De los deportistas, que no son el mismo deporte, porque uno puede entender que el mismo deporte tenga cierta, esté un poco como inclinado a apoyar a su propio rubro, pero deportistas de otros deportes con los cuales yo no tengo ningún tipo de relación, que hayan apoyado tan fuertemente, es lo máximo que me pudo haber pasado después de la bandera misma. Gente como Gabriela Sabatini, es increíble. Me da vergüenza. Algo despertás en ellos también, y tal vez poniéndote en el lugar del otro, entendés. Gente que con la que no tengo ningún tipo de relación, que nunca nos cruzamos, nunca tomamos un café, nunca charlamos. Nada, o sea, ¿cuál de esos te llamó mucho la atención? El de Gabriela Sabatini fue increíble, le saqué una foto de la pantalla del teléfono. Sí, esa foto me la quedo guardada. O sea, es increíble, estamos hablando de Gabriela Sabatini. Sí. Y hay otra gente también que ha apoyado, ya te digo, desinteresadamente, porque no tenemos ningún tipo de relación, no tenemos ningún tipo de vínculo. Jamás crucé dos palabras con Gabriela Sabatini o con Marcelo Tinelli. Lo encontré hace un mes en Nueva York, que vino a un partido, pero no tenemos ningún tipo de compromiso, de vínculo, de nada. Pichot lo mismo, es decir, eso me lo llevo, y eso es un premio que no te va a dar nadie, no, que no hay ninguna estatuita, ni ningún certificado, ni nada, pero es un premio que me lo llevo, que me lo quedo adentro y que no me lo puede sacar nadie, y es tremendo. Estoy segurísimo que hay gente que pensaba que otra decisión era más correcta, estoy segurísimo que había otros chicos que lo podría haber conseguido y hubiera estado bien, y lo recontra respeto, no tengo ningún problema con eso, ni nada, no pienso que todos tengan que pensar que está bien la decisión. Pero sí, eso, el respeto de los pares fue lo segundo más importante. Ahora, te digo la verdad, Luis, uno te conoce de muy chico y, bueno, conoce tu familia, todo, ¿no? Y es, a mí no me resulta increíble porque sé cómo sos, cómo actúas y cómo es tu forma de pensar, ¿no? Pero es increíble que Luis Scola se sorprenda de esas cosas todavía, porque estamos hablando de un jugador que ha ganado todo en Europa, que es reconocido a nivel internacional, que ha ganado todo con la selección argentina o casi todo, que juega la NBA, que ha pasado los límites de un deportista. El hecho de cuando uno hablen de los valores de alguien y todo el mundo reconozca los valores fuera del deporte, vinculados al deporte, pero por encima del deporte, están hablando de una persona súper íntegra, y a mí todavía me resulta extraño hoy escucharte como decir, y lo entiendo y hasta me causa, es como divertido decir, Gabriela Sabatini puso eso, y que teóricamente es un par tuyo, porque independientemente de que ya no juegue, es un par tuyo, ¿no? Es raro, a mí me suena raro. Y bueno, qué sé yo, no sé, por ahí estás metido en el día a día en una vorágine, en una montaña rusa gigante que no te deja ningún tiempo para pensar, y esta vuelta es distinto. Yo toda mi carrera se descontroló todo desde el momento desde que yo empecé a jugar. Yo quería jugar, quería ser profesional, quería vivir el básquet, esa era mi obsesión, quería ganar plata, porque yo sabía que si yo ganaba plata iba a poder entrenar más horas y no iba a tener que estar, no iba a tener que ir a trabajar 8 horas como decía mi papá y después llegar a las 10 de la noche al club, y claro, estaba muerto y no podía entrenar y entrenaba 3 veces por semana, y después él iba a jugar y quería jugar bien, y yo pensaba, claro, cómo es mucho más difícil. Entonces mi obsesión era poder ganar plata para no tener que ir a trabajar y poder jugar al básquet todo el día, y a partir de ahí se fue todo de control. Empezaron a pasar cosas y cosas y cosas, y cada una tapaba la otra y venía una nueva. Y cuando firmé mi primer contrato, vino la posibilidad de jugar en la selección, y el objetivo era jugar en la selección mayor, y enseguida jugar en la selección mayor, y el objetivo era irme a Europa, y me fui a Europa, y el objetivo era jugar en la Euroliga, y después ser el mejor, y después ir a la NBA, y después renovar, y un montón de cosas que se fue de control, terminaba una y empezaba otra, y nunca había un momento para pararse a pensar lo que había conseguido. No me hacía bien tampoco mirar para atrás, me gustaba eso, ¿no? Y nosotros terminamos de jugar los Juegos Olímpicos, 2 días después yo estaba en el medio de la montaña en pretemporada. La gente me escribía, me decía, ¿estás festejando? Y yo estaba durmiendo la siesta porque habíamos corrido 4 horas, y esto había pasado 2 días después de haber jugado la final contra Italia. Y así fue. Así fue durante 20 años. Esta vuelta para mí fue diferente, porque siento que es diferente, ¿no? Siento que es otra cosa, que no es un premio, que no es un partido ganado, no es un reconocimiento, no es una estatuita, no es nada de eso. Y me dio por esto, ¿no? Por parar y mirar para atrás. Es como la gente que está caminando en el medio del desierto y de repente en un punto se para y mira para atrás y ve todo lo que caminó. Y me dio por ese lado, me dio por acordarme cuando empecé, qué era lo que yo quería, y me dio por mirar ahora dónde estaba parado, y me dio por prestar atención a toda esta gente, que como Gabriela Sabatini, que pone un mensaje, y pensar que qué loco, como cuando yo estaba mirando en el 92, cuando ella había jugado en el Juego Olímpico, y ahora ella está diciendo algo como eso, y me dio por ese lado, me reaccioné de esa manera. Nos retroalimentamos constantemente de la historia, porque además Luis se retroalimentó en esto que dice a partir de algo que tal vez se retroalimentaron quienes pensaron la Liga Nacional para dejar el deporte que deje de tener la figura del amateur y que pase a ser profesional y pensar en crear una profesión a partir del basquetbolista. Y en definitiva, me imagino, Luis, que en algún momento también de tu carrera has puesto algún punto, como hiciste con esta circunstancia que te ha movilizado, como para analizar hacia atrás. ¿Recordás cuándo fue o recién te ha ocurrido esto que nos contás en este momento a partir de haber recibido la noticia de ser el abanderado olímpico? Me pasó ahora, yo te digo. Mirá, yo me metí en una vorágine, en una montaña rusa, la cual ya funcionaba de esa manera, y así la viví. Quizás ahora también estoy un poco más viejo, estoy un poco más cerca del final, y bueno, nada, la gente se pone un poco más reflexivo, un poco más melancólico, pero me pasó eso ahora con esto. ¿Y tus hijos qué dijeron? Y ellos no entienden mucho la importancia, no saben lo que es un Juego Olímpico y demás, pero no entienden mucho la importancia. Me pasó hace un año, creo, o 2 años, que vino uno de los chiquitos y me dice, papi, me dice, no sabés, me dice, hay esta cosa, me dice, porque tienen mucho acento ellos, les cuesta mucho el español. Me dice, hay esta cosa, me dice, que se van todos los deportistas de todo el mundo y se juntan en un lugar y juegan, y eso, me dice, sale el campeón de todos los campeones, el último campeón del mundo. Claro. Y yo le digo, vos, me parece que lo que está diciendo son los Juegos Olímpicos, me dice. Eso, me dice, exactamente, tenés que ir ahí, me dice, tenés que ir. Y yo me reía y le dije, sí, le digo, algún día, hijo, algún día. Y ahora te va a ver con la bandera. Y ahí tal vez lo empiece a entender. Eso le va a quedar. Pero son chiquitos ellos, realmente. Luis, te genera, a ver, sos un tipo súper responsable en tu vida, en tu cuidado, con tus compañeros, con tus cuestiones, un tipo involucrado, pero ¿te genera más responsabilidad de esto? ¿Te mete alguna presión extra o no? tengo mucho miedo de tropezarme. Esa es mi presión. Mucho miedo. Es buenísima esa. Tené cuidado porque dijo el Oveja el otro día charlando acá que va a meter codo. Él dijo así, que va a hacer cualquier cosa para estar cerca tuyo. Para ayudarte y estar cerca tuyo. Para salir en la foto, dijo Hernández el otro día. Encima somos la A. O sea que viste que la gente dura como 3 horas. La gente mira al principio, después cambia de canal, se va a tomar café, ¿no? Y vuelve para la antorcha. Claro. Pero la A la van a ver todo. Porque por ahí si éramos la J, ya cambiaron de canal, se aburrieron. Pero no, viste, va a haber 900 millones de personas y tengo mucho miedo de tropezarme. A ver, no sé, qué sé yo, no creo. En este tema de la bandera me pasaron cosas diferentes cuando me lo dijeron y me pasaron cosas diferentes con el proceso. Cuando yo estaba peleando por algo, por renovar un contrato, por ganar un premio, por clasificar, por salir campeón, siempre había algo que yo podía hacer al respecto. Siempre yo podía concentrarme más, entrenar más, trabajar, jugar mejor, ganar, meter un punto, meter un campeonato, hablar. Algo podía yo hacer para cambiar el destino, para ayudar a mi causa. Y eso siempre fue el punto en donde giró mi carrera, en qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo controlar. Eso siempre me dio tranquilidad, me dejó descansar, me dejó dormir, porque siempre yo podía entrenar un poquito más al otro día y mejorar algo negativo. Cuando pasó esto, me sacó de mi lugar natural, porque no había nada que yo podía hacer. Yo podía meter 50 puntos al día siguiente, podía meter 0, podía jugar 40 minutos, podía jugar 0, podía salir campeón, podía quedar eliminado. No iba a cambiar la decisión de si yo iba a llevar la bandera o no. Probablemente la gente que está mirando, que tomó la decisión, ni siquiera mira los partidos, o mirará porque es fan, pero no estaba basado en lo que yo haga hoy en día. En la selección argentina, de hecho no es mi mejor momento, ni por lejos. Entonces era algo que se iba a decidir en base a lo que ya estaba hecho, ya las cartas estaban jugadas y yo no podía hacer nada al respecto, y eso me ponía en una situación tremendamente incómoda. No podía hacer nada para cambiar si iba a llevar la bandera o no. Entonces no me gustaba, quería que ya lo definieran, y si era yo, genial, me ponía muy contento, y si no era yo, bárbaro, ir a apoyar al que sea, buenísimo, y ya lo sacaba de mi mente. Pero estos meses me dio un conflicto el no poder hacer nada al respecto. Claro. Por eso creo que responde un poco a tu pregunta desde el punto de vista de que no siento una responsabilidad especial, a pesar de que sí tengo que no puedo hacer cosas malas ahora, pero no siento que estaba en riesgo de hacer cosas malas, porque lo que hice hasta ahora va a ser lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Seguro. No va a cambiar eso. Pero siento que esto va por lo que ya fue, no va por lo que estoy haciendo yo este último mes, ni este último año, ni va a cambiar por lo que haga el próximo mes. Esto clarito. Va por lo que ya fue. Por tu historia y por lo que ya has hecho, clarito, muy clarito. Me gustaría cambiar de tema y ir tal vez a alguna parte deportiva que no tiene hoy confirmación porque el plantel del Juego Olímpico no se conoce. Pero te voy a contar algo, y Gallego lo hablaba con vos el otro día. Dando clases de básquetbol el otro día en la Escuela de Periodismo, me preguntó un alumno si Argentina tiene chapa al ir con Luis Scola, Nocioni y Manu Ginóbili. Y le dije, a mí me da la sensación que naturalmente, teniendo tamaños deportistas, seguramente van a tener buenas posibilidades de competir y de hacer una buena competencia en el Juego Olímpico. Entonces te pregunto, Luis, a partir de esta reflexión de un chico que está estudiando periodismo hoy y que me lo manifestaba a mí, ¿es mito urbano o realmente ustedes sienten que ya el hecho de estar dentro de un plantel que puede estar compuesto y lo va a estar por muy buenos jugadores alrededor de ustedes, ya la selección argentina genera cierto respeto a nivel competitivo olímpico? No hay ninguna duda que generamos respeto, eso no se va a ir. No tengo ninguna duda que los que vayan a jugar contra nosotros van a tener un grado de preocupación. Ahora, la realidad es la realidad, y hoy en día estamos más lejos de la medalla de lo que estuvimos en otro momento. Uh-huh. No hay ninguna duda respecto de eso. No significa nada. Podríamos haber perdido en aquellos momentos y podemos competir en este. Al final, eso es la competencia, ¿no? A veces estás mejor y jugás peor, y a veces estás peor y jugás mejor. Eso hay mil variantes, pero la realidad es esa. Hoy en día estamos más lejos de las medallas de lo que estuvimos en su momento. Nuestro potencial es diferente, nuestra realidad es diferente. nos vamos a preparar de la misma manera, vamos a competir de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? El máximo de nuestras posibilidades. Nos llevará a donde nos lleve. Con el respeto no vamos a ganar, vamos a tener que jugar bien. Los equipos nos van a respetar mucho y eso quizás es peor para nosotros. ¿Por qué? Porque van a estar más preparados para jugar contra nosotros y vamos a recibir el máximo de las posibilidades del rival, lo cual va a ser más difícil. Pero no importa, nosotros vamos a ir de la misma manera, vamos a prepararnos y vamos a competir al máximo de nuestras posibilidades y viviremos con ese resultado, sea bueno o sea más humilde. Al final, también es parte de todo este proceso, toda esta marca que hemos dejado. Es muy fácil ser la selección modelo y dejarnos buena imagen y calar en la gente cuando vos vas ganando. Cuando vas ganando es mucho más fácil ser buen compañero, es mucho más fácil ser positivo, es mucho más fácil todo. Bueno, si nos toca perder, también es un buen momento para marcar una forma de perder. Y no estoy diciendo que vayamos a perder, estoy diciendo si nos toca tener un torneo más humilde, es un buen momento para ejercitar los mismos valores que ejercitamos en la victoria. Son mucho más difíciles en la derrota y tienen el mismo valor y tienen el mismo aprendizaje detrás. Así que si nos toca perder, perderemos de esa manera y trataremos de dejar esa marca también. Sencillamente brillante tu respuesta. Yo me voy un poquito más atrás y digo, se valora mucho más, porque yo el otro día colgaba una foto del abrazo tuyo que fue interminable con Nocioni en Twitter, y ponía una leyenda que decía enorme. Se valora mucho más ese tremendo torneo del preolímpico de México, viendo hoy las selecciones que han quedado fuera y que van a tener que jugar todavía al repechaje, ¿no, Luis? Se valora mucho más, claro. O sea, cada vez clasificar un juego olímpico es un motivo de festejo grande, no hay ninguna duda. Y cada año va a ser así. Ojalá podamos clasificar siempre, pero hay que estar preparado porque cada vez va a ser más difícil. Te saco de la selección y te pregunto en los últimos minutos, ya te liberamos y te agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, hablemos de tu presente, de la NBA, de lo que ocurrió con tu equipo, lo que ocurre con vos, cómo ves estas semifinales de conferencia, qué balance podés hacer de la temporada, un balance tuyo. El año fue bueno. Tuve la posibilidad de jugar una muy buena temporada regular. Ganamos un montón de partidos, clasificamos para playoff, pasamos la primera ronda. Esta primera ronda de playoff no fue la mejor mía personal, está claro. La situación mía, no, el protagonismo que tuve dentro de la serie no fue el que yo esperaba, pero no cambia un año bueno. Las cosas cambian muy rápido y todo puede cambiar pronto. Yo estoy preparado y nos prepararemos para jugar la próxima ronda y con un poco de suerte puedo tener un protagonismo más grande. Luis, ¿y tenías expectativas de llegar con Toronto donde han llegado? Sí, creía que teníamos muchas posibilidades y bueno, costó, pero lo conseguimos. Luis, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la nota, teníamos ganas de charlar contigo, felicitaciones por lo de la bandera, buenísima, creo que es el título de la nota, no quiero tropezarme, tengo miedo a tropezarme, buenísima la frase, así que la vamos a tomar textual, gracias, estamos orgullosos de que nos representes vos y que representes al básquetbol argentino y que estés en la selección argentina, así que nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Luis Escola, el abanderado de la delegación olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Gracias al Colo Sebastia, que nos ha permitido el contacto, su amigo y su hombre que le maneja algunas cuestiones de prensa, Claudio Villanueva, por el hecho de abrir esta puerta para poder hablar con Luis, que está en etapa de playoff, y generalmente cuando los jugadores de la NBA están en esta etapa del playoff, son más reticentes a poder hablar. Justamente en este momento y están pasando